Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, bienvenidos a los Radio Escucha, a un programa más de Unidas Somos Más. Aquí contamos con la presencia de Anita Caicedo, Lourdes Frías. ¿Qué más tenemos, Anita, para hoy? Hola, compañera Lenny, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos transmitiendo por Radio 940 AM de la Casa de la Cultura. Saludamos a nuestra compañera Lourdes Frías. Hola, compañeras, buenas tardes. Aquí también tenemos la presencia de la compañera María Sellamén, una trabajadora remunerada del hogar, luchando años por sus derechos y estar en un sindicato, que es la UNTA. Hola, hola, compañera Marcela. Qué bueno que usted haya podido estar hoy en nuestro programa Unidas Somos Más, que está siendo transmitido por Radio 940 de la Casa de la Cultura. Marcela tiene una trayectoria desde los 16 años, comienza su vida sindical. Muy jovencita comenzó y hasta la actualidad sigue en la lucha sindical. Por eso, qué bueno que usted haya aceptado y nos cuente un poco de ese recorrido, de la historia del sindicalismo en el Ecuador. Una de las cosas, gracias por haber aceptado nuestra convocatoria, gracias por estar aquí con nosotras, y una de las cosas que le queremos preguntar, que nos converse un poco sobre el sindicalismo del Ecuador, una pequeña reseña que nos haga del sindicalismo ecuatoriano. Querida Lenny, muchas gracias. Les veo a varias de nuestras queridas compañeras, Maricruz, Marilena, Neurali, Lourdes. Les envío un abrazo fraterno, un gusto poderles ver, aunque sea por este medio. Espero que nos podamos encontrar en la próxima ocasión y que sea rápido. Entiendo que ya deben estar vacunándose y ojalá que eso nos permita tener ya una reunión presencial y los diálogos y las conversaciones que consolidan la lucha. Gracias por la invitación, les felicito por el espacio que están organizando acá, por esta radio que se transmite, que este programa que se transmite por las redes sociales. Hablar de sindicalismo es un tema bastante interesante. El sindicalismo ecuatoriano se forjó ya hace un poco más de un siglo, a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, varias organizaciones sobre todo de artesanos, ¿no es cierto? Varios gremios se fueron constituyendo en torno a demandas específicas, a reivindicaciones específicas. Así nació el sindicalismo en el Ecuador. Pero también, digamos que tiene relación con el movimiento sindical internacional. A finales del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, el movimiento sindical a nivel internacional emergió como una respuesta a las condiciones de trabajo precarias. El paso de un tipo de organización social denominada feudalismo en Europa, en Estados Unidos, al capitalismo y el desarrollo de la industria implicó que se traslade, digamos, las fuerzas productivas se trasladen del campo a la ciudad y masivamente se incorporaron personas, hombres y mujeres y niños, se incorporaron al escenario de trabajo, a las fábricas. Estas nuevas formas de producción masivas, ¿no? que provocó el desarrollo de la industria, ocasionaron condiciones de empleo bastante precarias. llegaban a trabajar, los obreros llegaban a trabajar hasta 14, 16 horas, con salarios paupérrimos, en condiciones muy, muy precarias. Esta situación desembocó en la organización de estos trabajadores, ¿no? Hubo diversas formas de organización. Los primeros, quienes se organizaron, en primer término diríamos, o lo que conocemos en la historia, que quienes se organizaron fueron los obreros de Inglaterra. Esa fue la primera asociación que se conoció. Y posteriormente en Francia, en el resto de Europa, ¿no? Las asociaciones, las uniones fueron proliferando ya a finales de 1800, ¿no? Esta fuerza de la organización de los trabajadores y de los obreros, que eran fundamentalmente trabajadores de fábricas, digamos, estuvo acompañada de persecución del Estado y persecución de los empleadores. Sí, la organización sindical surgió, digamos, en el anonimato y surgió fuera de la ley, ¿no? Eran gente perseguida, era gente acosada, era gente que estaba siendo violentada. Las primeras huelgas que se conocen, huelgas igual de trabajadores, de obreros, de fábricas, a finales de 1800, ¿no? Se dan precisamente en contra de la ley, se dan con procesos de represión fuertes. Recordarán el primero de mayo de 1868, creo que fue la huelga general de varios estados de los Estados Unidos, desembocó en una masacre y después en juicios. La gente, los líderes que estuvieron en esa organización de la huelga fueron acusados de criminales y fueron luego sentenciados a penas de muerte y a penas de cadena perpetua y de trabajos forzados, ¿sí? Ese fue el origen del movimiento sindical, ¿sí? Esto da cuenta que ninguno de los derechos que hemos conseguido los trabajadores han sido solamente con diálogo y con propuestas, ha sido fundamentalmente con la fuerza de la gente movilizada en la calle, lo que ha logrado arrancar el Estado, los patronos, condiciones de trabajo distintas. En el Ecuador, la historia ha sido la misma, ha sido, digamos, una réplica de lo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? Las asociaciones, los gremios de panaderos, de artesanos, que fueron estructurándose tanto en Quito como en Guayaquil. La otra cuestión que hay que plantear es que en el Ecuador se desarrolla la organización y el tipo de organización que se desarrolla en función también del modelo económico que tiene el Ecuador. El Ecuador a inicios y a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, era un Ecuador con características económicas primario exportadoras, o sea que producía materia prima, café, cacao y queso, lo vendía, lo exportaba, ¿no es cierto? Y no había, había muy escasa industrialización, no había fábricas. Entonces las organizaciones que surgen son gremios fundamentalmente, los gremios de los panaderos, de los artesanos, de los peluqueros, los trabajadores del tren, de los trabajadores del transporte, que en ese momento era transporte del Estado, ¿no es cierto? Los tranvías, etcétera, son los que se organizan en sindicatos y en uniones y comienzan a pelear por sus reivindicaciones específicas, por condiciones laborales específicas. El primer salto cualitativo del movimiento sindical hacia un sindicalismo, digamos, más social, más político, se da en la huelga convocada para el 13 de noviembre de 1922. En Guayaquil, ¿no es cierto? Guayaquil, digamos, era la ciudad con mayor desarrollo y, digamos, que tenía un desarrollo distinto a la sierra, ¿no? A las condiciones de trabajo de la sierra. En la sierra todavía se mantenían relaciones de trabajo feudales, servilismo, etcétera. O sea, la relación de trabajo que se daba en la hacienda. ¿sí? Mientras que en la costa ya había trabajo vinculado a la relación de dependencia, al trabajo asalariado, ¿no? Eso hace que el movimiento sindical surja y se fortalezca precisamente en esta ciudad. Esta es la ciudad con mayor potencial organizativo también en este momento. Como puerto, también llegaban las ideas de Europa, de Estados Unidos, en donde el sindicalismo ya había florecido, ya era una institución con la que el Estado dialogaba, ¿no? Entonces, esas miradas y esa propuesta del movimiento sindical europeo llega también a Guayaquil primero, y es ahí donde se desarrolla y se forja un movimiento sindical altamente social y altamente político. Fíjense que la plataforma de lucha de esta huelga, de esta convocatoria, de esta jornada de movilización, era en contra de las medidas económicas, en contra de los temas del Sucre con relación al dólar, la cotización, etcétera. O sea, eran temas económicos que estaban más allá de la reivindicación de los sueldos, de los salarios y de las condiciones de vida, ¿no es cierto? Es una huelga que planteaba cambio del modelo económico, mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ¿no? Y es una huelga que, lejos de llegar a una salida del conflicto dialogada y acordada con el gobierno, la salida fue del gobierno, fue matar a trabajadores y trabajadoras que habían salido a la huelga, ¿no? De acuerdo a varias publicaciones, tanto de la Casa de la Cultura como de algunos documentos históricos, se plantean que fueron más de 1.500 personas las que fueron masacradas, las que fueron matadas por el Estado, ¿no es cierto? Ya, yo quisiera plantear que el movimiento sindical durante el siglo XX constituyó una fuerza social y política en el Ecuador que no solamente obtuvo victorias reivindicativas, victorias en el mundo del trabajo, sino que además logró insertarse en la vida política del Ecuador. Estuvo al frente de movilizaciones, de luchas en contra de las dictaduras, por ejemplo. En 1970, a mediados de 1970, se constituyó el Frente Unitario de Trabajadores, que fue uno de los actores que posibilitó que el Ecuador vuelva a la democracia. Ha enfrentado al neoliberalismo, enfrentó el Frente Unitario de Trabajadores, enfrentó el último proceso de reforma laboral ocurrido entre los años 2008 y 2020, ¿no es cierto? Han estado enfrentando la reforma laboral flexibilizadora que se dio también en este periodo, ¿no? Sin embargo, en este momento estamos en un momento de reflujo y de crisis. Hay una crisis organizativa en general, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, en el que también está inmerso el movimiento sindical. En el Ecuador ya el movimiento sindical está representando exclusivamente al 1.5% de la población que se encuentra económicamente activa. Entonces es necesario diseñar en este momento estrategias que permitan el fortalecimiento de la organización, porque el sindicalismo a nivel mundial es uno de los pilares fundamentales en los que se asientan las sociedades democráticas. Es el que permite el diálogo, mejores condiciones de trabajo, posibilidades de acceso a derechos y de igualdad, por lo tanto, de democracia, ¿no? Hasta allí llegaría, queridas compañeras. Gracias, Marcela. Compañeras, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, pregunta que le quieran hacer a nuestra compañera Marcela o. Lenny, yo. Buenas tardes, Marcela. Un gusto poder saludar. Soy Maricruz. En esos años que usted nos cuenta del inicio del sindicalismo, ¿cuál era la participación de las mujeres? El movimiento sindical, como les indico, ha estado fundamentalmente vinculado al movimiento sindical fabril, ¿no es cierto? A la industria que se desarrolla en la fábrica, pues. Y las mujeres han tenido muy poco acceso a este movimiento sindical. Hasta hace unos 5 años atrás que tuvimos posibilidades con el Frente de la Mujer Trabajadora de la CEOS de hacer un levantamiento del porcentaje de mujeres que pertenecen al movimiento sindical, apenas llegaba al 10%, ¿sí? Entonces, las mujeres están excluidas, de hecho, de el trabajo pleno, del trabajo con acceso a derechos, y eso implica también una menor posibilidad de acceso a la organización sindical. Esa es una de las falencias que tenemos en el movimiento sindical, ¿no? Cuando ustedes llegaron, queridas compañeras, a ingresar a la CEOS, pudieron ser recibidas con los brazos abiertos, porque la CEOS tiene un programa de igualdad y de equidad, en el que se plantea acceso de las mujeres al sindicato y también promoción de las mujeres en los niveles de dirección, en las esferas de dirección. Y una de las dificultades que teníamos es que tenemos pocas mujeres que tienen voluntad de estar en la dirección, y eso dificulta también que haya niveles de igualdad y equidad en el mundo sindical. ¿Alguna otra compañera? Yo, ¿qué motivación daría usted como mujer sindicalista para motivar en estos momentos a las mujeres en la actualidad la importancia de participar y organizarlo sindicalmente? En el mundo del trabajo, la única estructura que nos posibilita participar y que nos posibilita mejorar las condiciones de vida son los sindicatos, es la organización de carácter sindical. Y la experiencia que hemos tenido, tanto en el Frente de la Mujer Trabajadora como en la misma UNTA, hemos podido observar y hemos podido vivir en carne propia que la unión, la organización, nos permite acceder a condiciones distintas. Efectivamente, nos permite también llegar a diseñar políticas y a incidir en la política pública, ¿no? Entonces, el sindicato se puede convertir en un instrumento de lucha para mejorar las condiciones, pero también para transformar la situación del país, ¿sí? Entonces, es una necesidad de las mujeres, sobre todo de las mujeres de los sectores populares y de las mujeres trabajadoras, estar organizadas y estar estructuradas en sindicatos. Yo diría, Marcela, también que la importancia de participar nos hace empoderar en cuanto a conocimiento de derecho, pero también a tener también habilidades, a poder hablar en público, a poder participar con ministros, con autoridades, porque eso ha pasado con nosotras, las mujeres de la UNTE. Entonces, desde aquí también hago un llamado a más mujeres a través de la radio, que tengamos esa oportunidad de participar, de aprender, y que de esa forma podemos alzar nuestra voz y organizadamente. Gracias, Marcelo. Un gusto poder saludar. Un gusto, compañeras. Gracias, Marcela, por haberla podido escuchar. Gracias por haber aceptado participar aquí en nuestra radio, que unidas somos más. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Y viva, compañeros del movimiento sindical. ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! Bueno, compañera Marcela, qué gusto y ese conocimiento que nos ha dado de lo que es el sindicalismo, de cómo viene el sindicalismo, que primero para llegar al sindicalismo hemos tenido que hacer luchas, que no ha sido como ahora que tenemos las leyes que amparan al sindicalismo, ¿no? Pero sin embargo, desde ahí comienza la lucha de los trabajadores, y qué importante este conocimiento que ha compartido. Muchas gracias. Con nuestras voces, unidas somos más. Y le damos el paso a nuestra compañera Ana Caicedo. Gracias, compañera. A continuación, le damos la cordial bienvenida a nuestro compañero Ángel Sánchez. Él es flamante presidente del FUD. Así que, bienvenido, compañero. Ya escuchamos de su trayectoria en los movimientos, en los gremios, en los sindicatos, y en este espacio nos está acompañando. Entonces, estamos en este espacio para la UNTA de Unidas Somos Más con el compañero Ángel Sánchez. Él es el nuevo presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Así que el flamante presidente, porque tengo entendido que tiene reciencito la asignación. Así que saludos, compañero, bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias. Quiero expresar un saludo fraterno y cordial a todos los radio oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura. Y sí, es la segunda vez que ocupo tan alta dignidad. Cuando yo ingresé a la CEOLS en mi primera presidencia, obviamente me tocó también asumir la presidencia de turno del Frente Unitario de Trabajadores. Estoy hablando del periodo 2016-2017. Luego de ello han pasado varios años y nuevamente le toca la presidencia de turno a la CEOLS. Entonces, esta es mi segunda presidencia al mando del Frente Unitario de Trabajadores. Y en mi vida activa, en mi vida sindical, más de 23 años continuos, en donde he pasado desde secretario general de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, en donde estamos agremiados 1.800 trabajadores y a los cuales he representado desde los inicios, ¿no? Desde que éramos tercerizados, luego que ya fuimos sindicato único 28 de enero y terminando con lo que es la Empresa Pública Metropolitana, de los cuales yo he sido tres veces. Debo manifestar de que hay un montón de acciones de lucha que hemos venido manteniendo y felizmente para los trabajadores han encontrado un dirigente que ha sabido llevarles a buen puerto, tanto es así como la firma de los contratos colectivos, como también la lucha que se ha dado durante todos estos años en beneficio de la clase obrera y del pueblo ecuatoriano. Gracias, compañero. Bueno, como el tiempo apremia, ya entramos en materia. Sabemos que el FUT es la mayor fuerza gremial o sindical en el Ecuador. Como su presidente, como presidente del mismo, ¿cuáles son sus expectativas para el gremio y las acciones que va a tomar al futuro en su administración? Bueno, nosotros como gremio primero estamos llamando a la unidad a nivel de todo el país. Una unidad que tiene que ser con acciones de lucha, con acciones positivas, en donde no solo nos dediquemos a criticar, sino a proponer. Y nosotros estamos haciendo una oposición, pero con propuestas. Como Frente Unitario creemos que es necesario primero cambiar esas leyes que oprimen al pueblo ecuatoriano y no se diga a los trabajadores, en el caso, por ejemplo, de la mal llamada ley humanitaria. Permitieron con esa ley despedir a más de 1.200 trabajadores a nivel del país y como central sindical y como PUD hemos pedido de que se declare la inconstitucionalidad de esa ley. Frente a ello estamos proponiendo también nosotros un nuevo proyecto de Código Orgánico de Trabajo elaborado por el Frente Unitario y todas sus centrales, mismo que lo tenemos terminado y ya lo vamos a empezar a socializar para que vean que sí hay cómo crear trabajo sin quitar derechos, crear trabajo con dignidad y con sueldos y salarios justos, compañera. Yo ahí estuve indagando un poquito. Usted ha mencionado que entre sus prioridades está la vacunación, seguridad social, de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo va a ser para reforzar esos derechos a sabienda de que los empleadores o en su mayoría no lo cumplen? ¿Cómo va a reforzar eso? A ver, nosotros hemos hablado de varias acciones. Si usted me pregunta del plan general que tiene el Frente Unitario de Trabajadores, este plan general lo hemos presentado incluso al señor presidente de la República a que nos reciba. Y ahí obviamente una de las prioridades es para crear dinamismo, crear nuevas fuentes de trabajo, revitalizar la economía. Lo principal, lo que siempre decimos, primero la vida. Para primero la vida debemos garantizar que no sean solo a los 9 millones de ecuatorianos la vacuna, sino a los 17 millones de ecuatorianos. Para ello, hemos estado activando los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, en las diferentes organizaciones sindicales, gremiales, sindicatos, comités de empresa y todo ello para que ayuden a vacunar, si es que ese es el tema. En el otro lado, estamos indicando también de que para que no vulneren derechos, para garantizar derechos, nuevo código de trabajo. Estamos peleando de que no se privatice, en este caso, el IES. Defenderemos, como decimos, a muerte la seguridad social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hoy por hoy se le quiere hacer parecer que ya no sirve, ¿para qué? Para darse el tiempo y decir que es necesario privatizarlo, que es necesario alzar la tasa de aportación, que es necesario aumentar los años de servicio para en el tiempo poder seguir viviendo, cuando sabemos que los culpables de la crisis que existe en el Seguro Social se llama gobierno. Gobierno que no ha pagado todo el porcentaje del 40% que por la ley tiene que hacerlo, no lo ha hecho y sin embargo ha sido caja chica de los gobiernos de turno, sumando al momento más de 16 mil millones de dólares que le debe el Estado ecuatoriano al IES. Si solo cobráramos eso estaríamos más que refinanciado y pensando, no lo que hoy se dice, no que tenemos solo plata hasta agosto para los servicios de salud. Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Un hecatombe social, porque toda la gente que hoy por hoy está enfermo, no solo por el COVID, sino por las enfermedades comunes que derivan por la edad avanzada que algunos tienen. ¿Qué va a pasar con ellos cuando no tengan dónde recurrir? Cuando no tengan quién les dé medicinas, cuando no tengan a dónde virar sus ojos. Esa es nuestra preocupación, compañeros, entre las más urgentes. Luego de eso veremos las otras que quedan, ¿no? Y entre las que quedan, por ejemplo, dar soluciones a que no se privaticen, como ya lo anuncia el presidente, a las empresas estatales. Ejemplo, a la CNT. Ejemplo, a los bancos que hoy por hoy estamos viendo de que se les ha pedido no solo de que bajen las tasas de interés, sino que concedan créditos a bajo interés. ¿Para qué? Para que se refinancien los pequeños productores y se pueda crear nuevas fuentes de trabajo. Que estas tasas de interés sean competitivas, no con el mercado internacional, pero sí con los que aquí tenemos, ¿no? A fin de que se puedan beneficiar agricultores, microempresarios y las MIPYMES. Entonces, esas situaciones es necesario conversar y revitalizar a que surtan efecto y se traslade en el tiempo y en el espacio a mejoras para el pueblo ecuatoriano y no se diga para los trabajadores. Muy bien. En las medidas que normalmente toma el gobierno y que no se beneficia a los trabajadores, como usted menciona a la ley humanitaria más o menos, en adelante, ¿cuál sería el mecanismo como dirigente para acercarse al diálogo con el Estado? Sin necesidad, digo yo, tal vez de llegar al paro. A ver, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo, que creemos, y le tomamos la palabra al señor presidente, que dice, no le teman al gobierno, acérquense a conversar. Nosotros decimos que sí, pero que estas conversas no caigan en saco roto ni en saco vacío. Que estas propuestas se hagan con acciones. No solo quede en el discurso o en el buen papel, porque el papel aguanta todo. Pero el que ya no aguanta más es el pueblo ecuatoriano, porque está sufrido. El pueblo ecuatoriano viene de una pandemia tan terrible que no solo ha golpeado en lo económico, ha golpeado en lo social, en el ánimo moral de las gentes que han perdido a sus seres queridos y que sin embargo nadie ha hecho nada. Se han perdido miles de trabajos. Hay familias enteras que han perdido padre y madre. Y sobre ellos, ¿quién está actuando? Nadie. Entonces eso es lo que queremos. También el beneficio social. No solo ver lo mediático, sino a mediano, a corto y a largo plazo. Eso es lo que queremos. Queremos que se refortalezca y se restituya, por ejemplo, trabajos en el sector agrícola, en el sector de la producción y servicios, en el sector de la hotelería y turismo. Y por último diríamos, vean, hay necesidad de sentarnos a conversar en estas mesas de diálogo, pero que sean con fines positivos, no solo de discurso, no solo de propuesta con acciones. Eso es lo que queremos de este gobierno. Y como le decimos, miren, antes de emprender cualquier acción que sabemos nosotros, toda acción que sea movilización o paralización, como algunos dicen, aunque el derecho al paro tienen solo los empleadores, los trabajadores tenemos derecho de huelga. Y creo que eso no beneficia al país hoy por hoy, que está tan sufrido y con ganas de querer trabajar y ganar algo más. Mal haríamos en llamar a una paralización, como dicen, que no es peor a una huelga. Lo que sí decimos, sentémonos a conversar, consensuemos sobre esto. Y sobre esto que proponemos, busquemos caminos de solución, que es lo más lógico para salir de esta crisis económica, política y social que tenemos. Así es, siempre con el diálogo y la predisposición de las dos partes, ¿no? Así es. Le agradezco mucho. De pronto le doy la palabra si alguien tiene para hacerle una pregunta. ¿Algún asistente más? Con todo gusto, compañeros. Aquí estamos. Solamente una pregunta le quisiera hacer al compañero Ángel. Es si en una circunstancia el Estado no, o el gobierno, el presidente de la República, no hiciera... se hiciera oído sordo a las peticiones que le están haciendo los trabajadores y el pueblo, por mucho que si ya uno dialoga y ya uno ya llega hasta los más los límites del diálogo, pero no se da ningún beneficio ni a los trabajadores ni al pueblo, en esas instancias, ¿qué nosotros haríamos o como FUC, a qué apoyarían ustedes? Miren, nosotros tenemos varias propuestas. Ya, tenemos varias propuestas. Una de ellas es el diálogo y la concertación, con ideas positivas, con ideas, con propuestas. De no acatar eso, nos quedan varios caminos de lucha. Uno de los caminos es en la legalidad de los contratos, por ejemplo, las demandas que tienen que ir de la mano de lo que estamos haciendo. Y cuando esas demandas no son cumplidas, las acciones de hecho y derecho que nos garantiza la misma Constitución, porque el derecho a la protesta social es un derecho que lo tenemos consagrado a nivel nacional, a nivel internacional, reconocidos por los entes internacionales. Y ahí, obviamente, lo que nos queda es la protesta social con plantoneras, con movilizaciones, con cacerolazos, con mil y un formas que hoy por hoy tenemos cómo hacerlo, incluyendo las mismas movilizaciones en vehículos. Me van a decir, pero son trabajadores, ustedes no tienen carros. Nosotros no tenemos carros, pero sí se va a sumar el pueblo ecuatoriano, pues. Y el pueblo, aunque sea carros viejitos, pero sí tiene. Porque el rato de protestar tenemos que pensar que no es solo por nosotros. La protesta es por todo el pueblo ecuatoriano, por todos estos vejámenes que hemos sufrido durante ya 14 años. Y no creo que un nuevo presidente como Lasso, que prometió tanta cosa, vaya a hacer caso omiso y piense de que todos estamos viviendo en un país color de rosa, cuando saben que la crisis que vive el pueblo ecuatoriano nos va a tardar muchos años en salir, y tenemos que empujar todos. Todos tenemos que empujar esta barca enorme que se llama país para salir de lo económico, de lo político y de lo social, rebustecidos, fortalecidos y más que todo con el ánimo de seguir peleando como siempre lo hacemos los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Que no carguen sobre el pueblo el peso de una crisis que ellos no lo generaron. Los malos gobiernos han generado todas estas crisis y quieren cargarle sobre los mismos de siempre, que es los trabajadores y el pueblo, compañera. Agradecemos enormemente al compañero Ángel Sánchez. Gracias por permitirse estar aquí en este espacio de Unidas Somos Más y UNTA. Gracias por el tiempo que nos ha brindado y será hasta una próxima oportunidad. Siempre a las órdenes, mis queridas compañeras a la distancia. Un abrazo fraterno y solidario. Un abrazo. Y decirles, ahí estamos, compañeros, peleando siempre por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Así es, a la lucha. Gracias. Así es. Por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, oh, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Continuamos con nuestro programa, de nuestro programa Unidas Somos Más. Tenemos con nosotros nuestra compañera, la compañera María Sellamén, donde le damos el paso a la compañera Lourdes Frías. Usted, su micrófono es suyo. Bueno, bienvenida compañera María Sellamén, una trabajadora remunerada del hogar, años de trabajo en casa y luchando también por sus derechos y también por ser una sindicalista en nuestra organización UNTA. Compañera, él aquí en la radio Unidas Somos Más, que le ha parecido pertenecer al sindicato de la UNTA. Ya, muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes a todos los de Unidas Nacional de Trabajadoras del Hogar, deseándoles una feliz tarde. Gracias por la invitación. Pues, compañera, para mí el sindicato ha sido lo más hermoso que apoyo fundar la fundación, el grupo, porque con ellas hemos conseguido muchas cosas que no tuvimos anteriormente. Hemos conseguido beneficios jurídicos, médicos, seguros, tantas cosas que no teníamos porque, como ustedes saben, hace muchos años atrás la empleada trabajadora del hogar no la escuchaban, no la oían, pero con este sindicato sí podemos tener fuerza y apoyo de muchas personas que nos han sacado adelante, esperando en Dios que sigan así, que sigamos así, y a luchar por nuestros derechos, por nuestro trabajo, por nuestros esfuerzos. Felicitaciones para todas, que Dios las bendiga y que ojalá Dios quiera que a partir de ahora podamos tener un grupo donde estemos todas unidas y que no quede ni una solita sola para ser apoyada por el Sindicato de Unión Nacional de Trabajadores del Hogar. Compañera, sino como bien es cierto, un sindicato integrado por los trabajadores para la defensa y promoción de nuestros intereses laborales. O sea, para usted sí le ha servido estar en el sindicato de la UNTA. Uy, bastantísimo, compañera. Ha sido una, ¿cómo le explico? Como un regalo de Dios, porque he tenido buenos beneficios, he tenido buenas oportunidades de trabajo y estoy muy contenta, por eso invito a todas las compañeras que se unan al sindicato, que apoyemos al sindicato y que salgamos adelante. Compañera María, si me permite, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no, compañera Nenín? Dígame nomás. Como bien usted dijo que es importante estar organizada y estar como estar organizada en el sindicato, ¿usted cómo motivaría a otras compañeras para que ingresen a la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y afines, la UNTA? ¿Qué le diría usted? Con todo lo que usted dice, como estar, el de estar sindicalizada le ha traído algunos beneficios, ¿usted cómo animaría a otras compañeras para que ingresen al sindicato? Dándoles información, explicándoles todo el movimiento, el recorrido que hemos tenido para lograr tener este beneficio y tener un sindicato que nos apoye, haciendo reuniones, marchas, todo lo que sea posible para que nos unamos mucho más. Compañera Lenín, para mí ha sido un gusto enorme, un placer contar con ustedes para poder seguir realizando todas las obras, gestiones, proyectos que han estado ustedes esperando que esta lucha sea por el bienestar. Para mí ha sido y seguirá siendo un gusto participar, estar con ustedes en cualquier movimiento, en cualquier ocasión. Yo les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal para todos y para todas. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y a la lucha. Todas unidas somos más. ¡Que viva la Unión Nacional Trabajadora del Hogar! ¡Que viva! ¡Que viva! Adelante, compañera. Ni un paso atrás. Eso. ¡Adelante! Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Somos más. Bueno, agradecida a nuestro público oyente, ese público fiel a nuestro programa Unidas Somos Más. Gracias para hasta una nueva oportunidad que nos sigan acompañando en nuestro programa. Gracias a nuestros fieles oyentes que siempre están pendientes de nosotras, de la organización de UNTA, de Unidas Somos Más, y será hasta un próximo capítulo de Unidas Somos Más. Bueno, un día más, agradecemos a nuestras personas que nos escuchan en nuestro programa Unidas Somos Más. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, compañeras, cuídense. Todo esa audiencia para Unidas Somos Más. Próxima Unidas Somos Más. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. De muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. En la gran ciudad. Soy la empleada, tengo empleadura. Ya tienes tu casa, dice la señora. ¿Qué puertas para adentro? Soy de la familia, en busca de un sueño. Que lave los platos, que friegue los pisos, que pase al perro, que despulgue al gato, que atienda al marido con leche caliente, que vigile al niño, que haga los deberes, que lave, que planche, si mancha la ropa, y aunque no haya nada, esté lista la sopa. Dice la señora que si me comporto, si soy obediente, me va a ir muy bien. Soy trabajadora remunerada del hogar. No soy la muchacha, muchacha triste para explotar. Por eso le pido trato justo y digno. Digno, respeto y cuidado, amor por la vida y no al desamparo, derecho al camino, al azul del cielo, al pan de alegría y un justo sueldo. Soy trabajadora remunerada del hogar, no soy la muchacha, muchacha triste pa' explotar. Por eso le pido trato justo y digno para que florezca en mi jardín. El trabajo digno, respeto y cuidado, amor por la vida y no al desamparo, derecho al camino, al azul del cielo, al pan de alegría y justo sueldo. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.